café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Chris Brown es un cantante, compositor, bailarín, actor estadounidense, nacido en Virginia un 5 de mayo de 1989. Comenzó su carrera en la música en 2005 con el lanzamiento de su álbum debut homónimo, que incluyó su éxito número 1, Run It. Brown ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo un Grammy y un American Music Awards, y ha colaborado con artistas como Lil Wayne, Justin Bieber y Nicki Minaj. También ha sido objeto de controversia debido a su historial de violencia doméstica y otros incidentes violentos. Chris Brown, Dre, No Guidance. Hey. Trips that you plan for the next whole week. Been so long for a nigga so cheap. And your flex OD, your sex OD. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it. Yeah, pretty little thing, you got a bag and now you wildin'. You just took it off the line, no mileage. Way they hitting you, the DM looking violent. Talking while you come around and now they silent. Through the coupe 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. Ain't never got you, know it, being modest. Poppin', shippin' only cause you know you poppin', yeah. You got it, girl, you got it. Hey. You got it. Así

puedes entender mi necesidad de amar, de adorarte y de querer. Eres el límite del amor. Entregas a la pasión y cuando estoy a tu lado me entregas tu corazón. Y quererte enamorar y expresar de todo lo que siento. Poderte acariciar y abrazarte conmigo es valiendo. Sin poderte amar hasta saciar lo que siento aquí dentro. Y en ti amanecer como dos cuerpos saciados de amor. Su esposa y le dice: mi amor, antes de morir dime si alguna vez me fuiste infiel. La mujer sorprendida le dice: ¿qué tal que no te mueras? En el café de la mañana te robamos una sonrisa. El café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos tres veces antes de que finalice el día. Quizás. Acércate. Olvídate de verte conmigo. Acércate. Toma, toma. No te voy a fallar. Acércate, bandida. Claro que te digo. Estamos escondidas. Sé que tienes un hombre. Micael le responde. Acércate, bandida. Yeah. deseándote, y él maltratándote, mami, olvídate de él. Soy un chileno, para motivarte. Mami, no es para nadie, solo para ti, mami. Toma, dame, toma. Así suena el café de la mañana. Hola muchachos, ¿y cuándo ponen en la moneda 25 céntimos de dólar a la doctora Polo? Ah, no, pero ahí es muy duro. Mejor vámonos con Celia Cruz, Dios santo. De 9 a 12 del mediodía, por Euro Latina, 107.1 FM. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Craig David es un cantante, compositor y DJ británico de origen granadino, nacido un 5 de mayo de 1981. Su primer álbum, Born to Do It, lanzado en el año 2000, se convirtió en un éxito internacional y vendió más de 8 millones de copias en todo el mundo. Además de su carrera musical, Craig David también ha participado en proyectos de caridad, incluyendo la fundación de la Craig David Charitable Trust en 2005 para apoyar a jóvenes desfavorecidos en todo el Reino Unido. Craig David, 7 Days, 7 Días. Sunday. espalda, me hizo majarete y después que me come la tuta botó. Me cayó la espalda, me hizo majarete y después que me come la tuta botó. Me agarró como un guineo. Como si yo fuera un saco. Me pensaba que era café. Me pensó que era un maíz. La mulata me hizo así. Me cayó la espalda, me hizo majarete y después que me come la tuta botó. Me cayó la espalda, me hizo majarete y después que me come la tuta botó. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. El café de la mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Pa' que tú me saludas, yo no me acuerdo contigo, con un barra. Pa' que tú me saludas, tú a mí no me caes bien, nunca tienes cuarto. Pa' que tú me saludas, pa' que tú me saludas. Está Francisco la rabia, gatillo, gatillo. No me hables de fama, María. Se te asoman a la mesa y que vine a saludarle. Estamos por aquí, ya te sabes cómo andarle. Después se van esos farsantes y dicen esos coros que vinieron a brindarme. Se compran los carros que uso, se compran la ropa que uso. Me enamoran las mujeres que yo mango. Ya se sabe que ustedes están elogiando. Ya se sabe, ya se sabe, ya se sabe que yo no. Ya se sabe que ustedes están elogiando. Ya se sabe, ya se sabe, ya se sabe que yo. Ya se sabe que ustedes están elogiando. Va pa' allá, coño. Tú me saludas, yo no hago coro contigo. Tú eres un barraco. Tú me saludas, tú a mí no me caes. Ahora me voy a dar un balto. Ay, gran vaina. Pate, pate, pate. me saludas, palomo, si tú no corras nada. Tenemos flow y el sonido pa' matar. Tú siempre mira el pequeño, en alta se prende un leño. Tengo lo mío en el pecho. Tenemos flow y el sonido pa' matar. En la calle te saca hasta con mi gato. Papio de pinti gorro, nunca plata. Papio de pinti gorro, nunca plata. Papio de pinti gorro, nunca plata. Papio de pinti gorro, nunca plata. Nunca plata, nunca plata, nunca plata. Chimbala, mata. Yo no hago pero contigo por un barato. Tú a mí no me caes bien, nunca tienes cuarto. Tú me saludas, tú me saludas, tú me saludas. Oye, tú lo que te rabia, gatillo, gatillo. Que te dé flop, flop, flop, flop, flop, flop. No me hables de fama, Mario. Flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop. En White Music, ja, con Don Miguelo y Chimbala. Pequeñito, mami. Chimbala de este lado, el mayor y super Don Miguelo. General, no mueca, manito. Produciendo los caballeros del sonido y el combo los 15. La para récord. Sari la jefa, ¿quién hay el Beto? DJ Master, 925 récord. Sari Mora Racing, activo conmigo, pero que tú. Cristian Music, Gran Velero Record, Rudy Castillo, Montaño, Enzo, Sobrita Music, Rolo Producción, los tigres míos de los barrios que están con potas, activo un elevito. Y nosotros no nos tenemos que juntar 500 para grabar una canción. Chimbala, Super Don Miguel, el mayor. Que un vacío se llena como otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia, bebé, que fue. Sentimiento, Torito. llenaré de silencio mi soledad. Hay dolor donde todo era tan feliz. Supliqué y me dijo ya no es igual. No, no, señor, yo no vuelvo a creer en ti. Que uno quiere pa' que lo quiera, y uno ama pa' que lo ame, y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. Y uno quiere pa' que lo quiera, y uno ama pa' que lo ame, y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. Me dolió hasta el alma, eso me llegó. Y uno quiere pa' que lo quiera, y uno ama pa' que lo ame, y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. Yo Bebe ñanga. Dios cumplas feliz. Amada mía, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Tu amor, que jamás el dolor te cubre el alma. Que los cumplas feliz. Latina es más música. No pidas que te olvides solo en un segundo. Si plante primaveras para ti en este mundo. Añorando tus besos, tus caricias, tu aliento. Y tú crees que es muy fácil que yo olvide tu amor. No, no, no, no, no, no, no, no. Es más fácil quererte y amarte. Es más fácil meterte en el alma que olvidarte, no creas que es tan fácil. Cuando fácil me robas la calma. Es más fácil que tú me permitas abrazarte pa' nunca soltarte. Oye, y no tenerte aquí, se vuelva mi vida un eterno sufrir. Mas cuando en tus ojos encuentro mi sol, es más fácil quererte y amarte. Es más fácil meterte en el alma que olvidarte, no creas que es tan fácil. Cuando fácil me robas la calma. Sanarme. Yo creo que es más fácil. Porque la imagen no se improvisa. De repente films. 12 horas, 7 minutos.